Con razón. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Sí, ahora sí. Hola, sí. En febrero hay picnic. Dale. Decime vos. ¿Ahí? Manos acá. Salí el cosito. ¿Seguimos con ese? Bueno. En febrero hay picnic. Matrimonio Heck te invitan el día sábado 17 a las 9 horas. ¿Y qué A las más? 9 de la mañana, matrimonio Heck te invita Si después dice, va a haber juego. A las 9 de la mañana. El micro sale a las 9 de la mañana. Eso ya lo dijimos. A las 9 de la mañana. El sábado 17 de febrero. Te esperamos acá en la iglesia a las 9 de la mañana. En febrero hay picnic. Matrimonio Heck te invita el día sábado 17 de febrero a las 9 de la mañana. ¿Qué había dicho que teníamos que decir? Linterna. ¿Para que no me dé? ¿Qué habíamos dicho? Te invita el día sábado 17 acá en la puerta de la iglesia a las 9 de la mañana. Para salir. Te invita el sábado 17 de febrero a las 9 para salir de la iglesia a las 9 de la mañana. Al segundo picnic del año. Si te perdiste el primero, tenés. Si te perdiste el primero, si te, a vos que te perdiste el primero, al segundo picnic del año, el día sábado 17 a las 9 de la mañana. De la puerta de la iglesia. Bueno, dale. Eso ya lo puse, ya lo dije, me parece. Bueno. Dale. En febrero hay picnic. Matrimonio Heck te invitan. El día sábado. No, dale. En febrero hay picnic. Matrimonio Heck te invitan al segundo picnic del año. ¿El segundo picnic del año? ¿Al segundo picnic del año queda bien? En febrero hay picnic. Matrimonio Heck te invitan el día sábado 17 de febrero al segundo picnic del año. El día. No. Matrimonio Heck te invitan al segundo picnic del año. El día. Matrimonio Heck te invita al segundo picnic del año. El día sábado 17 de febrero. Salimos de la puerta de la iglesia a las 9 de la mañana. El micro es totalmente gratis. No te olvides. Invita a todos tus amiguitos. ¿Sí? Acordate, el día sábado, eso sí. Acordate, el día sábado 17 de febrero a las 9 de la mañana estamos saliendo de la puerta de la iglesia. No te lo pierdas. Invita a todos tus familiares y amigos.